Tatis. La base es de Chelo 69. Porque siempre miro a las estrellas y sé que ahí estás vos. Extraño. ¡Ja! Porque es un sentimiento, porque la amo y la llevo dentro, porque no la paro de extrañar, porque no lo puedo evitar y porque lo necesito de plasmar. Hoy en este tema te voy a bautizar Daisy. Esto no es de Crazy, porque es una de las que me acompañó durante mi crecimiento. Vivió conmigo y estuvo en los buenos y los malos momentos. De verdad que la quería tanto, pero el tiempo pasó y la aguja corrió y no me permitió casi ni despedirme de ella. Su pelo blanco y sus manchitas la hacían tan bella. Como su carácter fuerte, vivió muchos años por suerte, porque con ella me crié. La extraño y siempre la extrañaré. Por eso a mi rap con el nombre de mi perra Daisy la bauticé. El tiempo pasó y la aguja corrió y no me permitió despedirme de ella. El tiempo pasó y la aguja corrió y no me permitió despedirme de ella. Por eso hoy te bautizo Daisy. Sé que estoy crazy, pero extraño a mis perras, la Daisy y la Krishna. Con ellas me crié hasta años. Y bueno, esa es mi historia. Todo tiene un fin, ¿no? Bueno, como siempre, plasmando sentimientos. El Tatis, nueva generación. Las extrañas. Daisy fue la elegida para esta canción y para bautizar mi rap.